Como persona implicada. Bueno, no te vayas, Mariano, porque vamos a hablar de una tierra de pasión, de sabor, una tierra con alma, que no tiene playa, que acoja a los viajeros y los hace sentir como en su propia casa, que ha trabajado muchísimo el desarrollo, sobre todo, del turismo cultural. Un viaje al interior de la península y al interior de nuestros sentidos para reencontrarnos con nosotros mismos y también con unas maravillas para disfrutar en cualquier momento, en vacaciones o cualquier fin de semana. Viajamos a una comunidad que ayer estaba además de fiesta, el Día del Turismo, para saludar a la nueva consejera de Cultura y Turismo de Castilla y León, Alicia García. Buenas tardes, bienvenida a Gente Viajera. Muy buenas tardes, Esther. Encantada de saludarla. Pues lo mismo, para mí es todo un placer poder compartir estos minutos con los oyentes, con usted, porque es un programa de prestigio y con una gran audiencia y por lo tanto me siento muy satisfecha con poder estar. Eso estoy muy amable. Aquí tenemos también a Mariano López. Cualquier época, consejera, es buena para recorrer Castilla y León, pero también para pasar allí el verano, huyendo de los calores sofocantes de otras regiones. Es un regalo para los viajeros. El 37,9% de los empresarios de la comunidad, según Exceltur, considera que ha incrementado sus ventas en el segundo trimestre del año. ¿Qué previsiones tenemos para los próximos meses, para estos meses de verano? Bueno, yo creo que Castilla y León es el mejor destino para el verano y para todo el año, ¿no? Porque ofrece recursos naturales, patrimoniales, gastronómicos y además yo creo que todos estos elementos convierten a Castilla y León en una referencia turística. Los datos son buenos, el buen resultado de la Semana Santa y los últimos datos del mes de junio, que han sido también muy positivos en todo tipo de alojamientos, pues nos hace ser optimistas de cara a la temporada de verano. Yo creo que en el mes de junio se ha producido un incremento de viajeros en Castilla y León del 4,6% y un crecimiento también en las pernoctaciones del 3,6% respecto a junio del año pasado. Por lo tanto, nos hace sentir optimistas y desde luego también satisfechos, ¿no? Pero hay que seguir trabajando, lógicamente. Sin lugar a dudas, no obstante, en ese informe Monitura al que hacía referencia Mariano López hace un instante, Castilla y León es una de las comunidades que más ha mejorado respecto al 2009. Mariano López, aquí tenemos a la nueva consejera. Pues, consejera, felicidades, lo primero. Encantado, muchas gracias. Y encantado de saludarla. Hombre, felicidades, porque ya mire todas las consejerías, si me lo permite, consejera, que se pueden ocupar uno, pues yo creo que la de turismo es una de las que más felicidad le puede deparar, por muchísimas razones. Pero bueno, también preocupaciones, entre otras, las previsiones para este verano, pues habla, como sabe, de un incremento del número de visitantes extranjeros notable en las zonas de costa, pero en las zonas de interior ese incremento no tiene las mismas previsiones, porque además, pues los españoles, bueno, pues este año han descendido el número de viajes, han descendido el gasto, han reducido sus tiempos de estancia y eso puede notarse más que en las comunidades de costa del litoral, en las comunidades de Castilla, de una comunidad como Castilla y León. Teme para su comunidad que pueda recogerse esas previsiones, que podamos atravesar un verano, digamos, ligeramente más débil que el año pasado. Bueno, pues es difícil de valorar, lógicamente, pero yo creo que yo destacaría también datos que desde la consejería manejamos, ¿no? Los datos nos dicen que hemos incrementado en viajeros extranjeros, también en las pernoctaciones, pero además unos porcentajes importantes en comparación con el año 2010, comparando los meses de junio, un incremento del 11,8%, y las pernoctaciones un 8,25%, o sea que yo creo que Castilla y León empieza, o por lo menos los datos de junio así lo revelan, a ser también un destino para los extranjeros, y porque así también nos lo indican los datos, ¿no? Yo quiero ser optimista, Castilla y León es una comunidad autónoma que además cuenta con unos recursos inmensamente maravillosos y gastronómicos, naturales, patrimoniales, la cultura, que además Castilla y León está de fiesta en verano, es en cualquier rincón, en cualquier pueblecito hay algún evento cultural, todo eso acompañado de esa riqueza patrimonial, la gastronomía, la naturaleza. Castilla y León es un destino indiscutible, no solo para los extranjeros, sino para los españoles en general, ¿no? O incluso para los propios castellanos y leoneses también, esos movimientos entre las propias provincias, pues yo creo que se producen y siempre hay un rincón que descubrir. Una de las grandes citas con el turismo este año en Castilla y León, lo hemos avanzado en su día, es la nueva edición de las Edades del Hombre en las dos Medinas. El turismo religioso, el arte religioso, lo hablábamos nosotros ayer en el programa con motivo de la jornada del Papa con la Juventud en Madrid, mueve 300 millones de viajeros en el mundo, y el arte religioso tiene en Castilla y León grandes iconos que hay que visitar y que ahora podemos ver en Mil Días del Románico, una joya publicada por el Plan Románico Norte. ¿Qué podemos destacar de estas 33 restauraciones de templos, consejera? Porque la verdad es que esta exposición que ha ido recorriendo la comunidad, pues ha tenido siempre muchísimo éxito en cada una de sus convocatorias. Yo creo que la exposición de Edades del Hombre ya es una marca de Castilla y León, ¿no? Yo creo que se configura como una marca, y además yo creo que tiene ya una importancia y una solidez dentro del mercado, no solo nacional, sino internacional, y yo creo que es una apuesta acertada en su momento y sigue por la Junta de Castilla y León y por el turismo religioso, pero también no solo religioso, sino también por aquellas personas que están interesadas también en la cultura en general y en el arte sacro, ¿no? Yo creo que se revela como algo ya de marca, de calidad de nuestra comunidad autónoma, y también yo creo que invitar, ¿no?, a todos los oyentes a visitar las dos medinas en Valladolid, Medina del Campo y Medina de Río Seco, y visitar esas exposiciones que además se complementa, no solo la exposición Pasión, Edades del Hombre, con la riqueza que existe también en la zona, ¿no? Ayer mismo yo por la tarde estaba en Medina de Río Seco con mi familia y pudimos disfrutar de un paseo en barco por el Canal de Castilla, ¿no? Yo creo que se puede complementar perfectamente la exposición con también la riqueza cultural, gastronómica y natural de nuestra comunidad, ¿no? Ayer hablaba, consejera, un oyente en Facebook también de ese canal, y Castilla y León, con esta exposición que usted hablaba, saca a la luz el esplendor de su románico y también de sus lugares magníficos para pasear y conocer, y que necesitan también del turismo para su desarrollo. Dice también José Vicente por Domingo Villar, dice: qué bonita tierra Castilla y León, pero qué olvidada Zamora, Salamanca, Burgos y todos y cada uno de sus pueblos, como Toro, Urueña, Fermoselle. Bueno, tampoco tan olvidada, José Vicente, ¿eh? Consejera, tampoco tan olvidada, ¿no? No, para nada. Yo fíjese que destacaba el oyente, pues Zamora, Salamanca y Burgos. Yo de Zamora destacaría el románico, que además hay un proyecto, el Plan Románico de Zamora, que se está trabajando desde la Consejería y se están poniendo en valor diferentes monumentos. De Burgos destacaría la inauguración reciente del Museo de la Evolución Humana, más los yacimientos de Atapuerca, que yo creo que son referentes ya casi no nacional sino internacional a nivel de los descubrimientos desde los propios yacimientos de Atapuerca y además puestos en valor en el Museo de la Evolución Humana, y Salamanca, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, que yo creo que junto con Ávila y junto con Segovia pues son unos grandes lugares para visitar y yo creo que no están para nada olvidados, ¿no? Yo creo que José Vicente lo dice con cariño, ¿verdad? Como cuando hablamos de algo propio, ¿no? De algo que amamos. Mariano, mañana es el Día de Santiago y si hablamos de recuperación de templos no podemos olvidar la peregrina, ¿no? Que ¿cómo ha quedado ese edificio, consejera? Mariano, 800 años en el camino francés, ¿no? Bueno, pues tuve el honor del otro día estar también en la inauguración del Santuario de la Peregrina. Yo creo que ha quedado, la restauración es magnífica, yo creo que el equipo ha trabajado muy bien de técnicos y desde luego yo creo que es un lugar también para descubrir, ¿no?, ese Santuario de la Peregrina, porque además es un punto de encuentro del camino francés y el camino a Madrid. Como saben ustedes, Castilla y León es una encrucijada de caminos a Santiago y por lo tanto pues el Santuario La Peregrina ahora ya es un hito, ¿no?, dentro de nuestro camino francés. Consejera, si me permite, esta semana se ha hablado en la Universidad Internacional de Méndez Pelayo en Santander del Plan Litoral Siglo XXI, que entre otras cosas pues es una oportunidad, un horizonte de trabajo para que las comunidades autónomas, los ayuntamientos, el gobierno central, los empresarios, bueno, pues trabajen unidos, se vertebren en ese plan para los próximos 10 y 20 años. ¿no debería a su juicio haber también un plan interior siglo XXI para que ese horizonte de trabajo también pueda ser trazado desde las comunidades autónomas de interior? Bueno, pues podría ser también interesante, ¿no? Yo creo que en el ámbito del turismo, y más en una situación económica en la que estamos, todas las cooperaciones son importantes. Y si tiene que ser cooperación entre las comunidades autónomas de interior, pues se hará. Sí que es cierto que Castilla y León ya en eso lleva ciertos avances, porque sí que en la anterior legislatura ya la Comunidad Autónoma de Castilla y León promovió convenios en diferentes aspectos con las comunidades autónomas limítrofes. Yo creo que es importante, ¿no?, también el poder cooperar y colaborar con las comunidades autónomas, en este caso de Castilla y León limítrofes, para promocionar el turismo y la riqueza que atesoramos, ¿no? Pero también yo creo que es muy importante, y ahora en este momento es también contar con ayuntamientos, con diputaciones, con los profesionales del sector, con también los que crean esos casi 70.000 empleos que hay en Castilla y León vinculados al turismo, que son los empresarios. Y desde luego yo creo que ahora se convierte en el mejor momento para realizar la suma de esfuerzos, ¿no?, desde el ámbito privado y el ámbito público. Creo que es el momento, y yo creo que en estos 4 años es por donde van a ir dirigidas mis políticas, ¿no?, mis actuaciones, el aunar los esfuerzos para poner en valor la marca de turismo de Castilla y León, y por lo tanto yo creo que tengo que sumar todos esos esfuerzos. Bueno, la tenemos que ir dejando, que sé que tiene una presentación, un acto. Castilla y León es tierra de sabor y tierra de buena cocina, eso lo sabe la gente viajera de España y del mundo, que nos puede escuchar a través de las redes sociales de OndaCero.es o GenteViajera.es. Se ha presentado la marca de calidad Cocina Castilla y León y la Fundación Instituto de Cocina. Siempre hay que apostar por la calidad, sin que esto signifique más precio. De momento hay 30 socios, si no me equivoco. ¿Qué encontramos en los establecimientos adheridos a esta marca y qué requisitos hay que cumplir para asociarse a la misma? Bueno, yo simplemente lo que conozco sobre esta marca es a través de los periódicos de la última semana. A mí aún todavía no he tenido ocasión de sentarme ni de conocer este proyecto. Yo simplemente decir que la marca de Tierra de Sabor, yo creo que ha sido una gran labor llevada a cabo desde la Consejería de Agricultura, en definitiva desde la Junta de Castilla y León. Yo creo que en ese sentido también se tienen que sumar los diferentes esfuerzos en un momento en el que es de crisis, ¿no? Es decir, Tierra de Sabor es una marca totalmente consolidada, y esto yo creo que puede confluir en el mismo sentido. Bueno, pues, consejera, antes de despedirnos, la práctica del golf es otro de los alicientes para visitar Castilla y León. Sé que tenemos una noticia solidaria, que es el Open Castilla y León y UNICEF, para el próximo día 1 de agosto. ¿Habrá un torneo solidario, no? Sí, el torneo, el Open de Castilla y León, se celebra desde el 30 de julio hasta el 7 de agosto. Yo creo que eso también es un momento muy importante para visitar Castilla y León, y desde luego también este año hemos querido sumar la participación de UNICEF y hacer un partido solidario que será el día 1, y por lo tanto yo creo que la recaudación irá a África para el fomento de las escuelas en África, y yo creo que todas las iniciativas que estén vinculadas con el ámbito social, yo creo que es importante, sobre todo en el vincular el turismo con el turismo, el deporte, la cultura, pero también ser solidarios, ¿no? Bueno, pues los dos, el turismo como importancia, como industria importante, la cultura como uno de los segmentos más importantes, de que está presente, muy presente en esta comunidad de Castilla y León. Consejera de Cultura y Turismo, Alicia García, muchísimas gracias por responder a la llamada de Gente Viajera de Onda Cero, y suerte en esta nueva etapa. Muchas gracias, muy amable.